El nacimiento de una fe, Guru Nanak y sus primeros pasos. Imaginemos por un momento que estamos en el siglo XV, en una pequeña aldea llamada Talwandi, ubicada en lo que hoy conocemos como Pakistán. El aire está lleno del aroma de las especias que los comerciantes transportan en sus caravanas, mientras que el sonido de los mercaderes negociando en los bazares cercanos crea una sinfonía constante de voces en diferentes idiomas. Esta región del Punjab es un cruce de caminos donde se encuentran culturas, idiomas y tradiciones de toda Asia Central y del subcontinente indio. En esta época, la India estaba profundamente dividida entre dos grandes tradiciones religiosas que a menudo entraban en conflictos violentos. Por un lado, el hinduismo ancestral con sus miles de dioses y diosas, sus complejos rituales védicos y un sistema de castas tan rígido que determinaba desde el momento del nacimiento hasta la muerte qué trabajos podía realizar una persona, con quién podía casarse e incluso de qué fuente de agua podía beber. Por otro lado, el Islam había llegado varios siglos atrás con las conquistas musulmanas, trayendo consigo una fe monoteísta estricta, sus propias leyes y costumbres, y una estructura social que, aunque diferente del sistema de castas hindú, también creaba sus propias divisiones entre gobernantes y gobernados, entre creyentes y no creyentes. En 1469, en medio de esta tensión religiosa, nace un niño que cambiaría para siempre el panorama espiritual de la región. Sus padres, Mehta Kalu y Tripta, lo nombran Nanak. Desde pequeño, este niño muestra algo especial, algo que sus padres no pueden explicar del todo. Mientras otros niños juegan, Nanak se sienta bajo los árboles y hace preguntas profundas sobre la vida, sobre Dios, sobre por qué las personas pelean por sus creencias. La familia de Nanak pertenece a la casta de los Khatri, comerciantes respetados que se dedican al intercambio de bienes entre las diferentes regiones del Punjab. Su padre, Mehta Kalu, es el contador principal de las tierras del Zamindars local, un trabajo que requiere no solo habilidades matemáticas, sino también una reputación intachable de honestidad. La madre de Nanak, Tripta, es conocida en la aldea por su naturaleza compasiva y por su costumbre de alimentar a cualquier persona hambrienta que llegue a su puerta. Desde sus primeros años, Nanak muestra características que desconciertan y maravillan a sus padres por igual. Mientras otros niños de su edad corren tras pelotas hechas de trapos o juegan a imitar las actividades de sus padres, Nanak prefiere sentarse bajo la sombra de los árboles centenarios cerca del río, donde pasa horas en una quietud que parece imposible para un niño tan pequeño. Los aldeanos que lo observan comentan entre susurros que el niño parece estar en constante conversación con alguien invisible, moviendo los labios en silencio y sonriendo con una paz que normalmente solo se ve en los rostros de los sabios ancianos. Sus preguntas, cuando las hace, dejan a los adultos sin respuestas satisfactorias. A los 5 años, pregunta por qué Dios permitiría que diferentes religiones existan si todas causan tanto sufrimiento. A los 7, quiere saber por qué algunas personas nacen en palacios mientras otras nacen en chozas, si todos son hijos del mismo Creador. Estas preguntas no son simples curiosidades infantiles, sino interrogantes profundas que revelan una mente que ya está envuelta con los misterios fundamentales de la existencia humana. Este momento marca el inicio de algo extraordinario. Nanak comienza a cuestionar no solo las tradiciones hindúes, sino también las musulmanas. Ve cómo las personas se dividen por sus religiones, cómo los ricos explotan a los pobres, cómo las castas separan a los seres humanos como si fueran diferentes especies. En su corazón crece una convicción profunda. Debe existir una manera mejor de vivir, una forma de conectarse con lo divino que no requiera divisiones ni odio. A los 18 años, Nanak se casa con Sulakhani, una joven de buena familia, y juntos tienen dos hijos. Para mantener a su familia, acepta trabajar como contador en los graneros del gobernador local en Sultanpur. Cada mañana, antes de ir al trabajo, Nanak tiene la costumbre de bañarse en el río cercano y meditar. Es durante una de estas mañanas, cuando tiene 30 años, que su vida cambia para siempre. Según cuenta la tradición, mientras Nanak se baña en el río Vein, desaparece bajo las aguas durante 3 días. Su familia y amigos lo buscan desesperadamente, pero no encuentran ni rastro de él. Cuando finalmente regresa, Nanak está transformado. Sus ojos brillan con una luz especial, y las primeras palabras que pronuncia serán recordadas para siempre. No hay hindú, no hay musulmán. Esta frase simple pero revolucionaria se convierte en el fundamento de una nueva manera de entender la espiritualidad. Nanak explica que durante esos 3 días tuvo una visión divina. Dice que fue llevado ante la presencia de Dios, quien le encomendó una misión especial: enseñar a la humanidad que todas las religiones son como diferentes caminos que llevan a la misma montaña, que lo importante no son los rituales externos, sino la pureza del corazón y la devoción sincera. Los grandes viajes, la misión de expandir el mensaje. Con esta nueva comprensión espiritual ardiendo en su corazón como una llama que nunca se extingue, Nanak toma una decisión que cambiará no solo su vida personal, sino el destino espiritual de millones de personas en los siglos venideros. Abandona su trabajo seguro y bien remunerado, se aleja de la comodidad de una vida doméstica establecida, y se transforma en lo que podríamos llamar un peregrino espiritual o un misionero itinerante, aunque estos términos apenas capturan la magnitud de su empresa. La decisión de dejar todo atrás no es tomada a la ligera. Nanak entiende que está abandonando no solo una carrera próspera, sino también las expectativas sociales de su comunidad, que espera que un hombre de su posición y educación se establezca como un comerciante exitoso, críe una familia numerosa y contribuya al bienestar económico de su clan. Sin embargo, la visión que ha recibido le ha mostrado que su verdadero trabajo en esta vida es mucho más grande que cualquier negocio terrenal. Su compañero de viaje más constante y fiel es Mardana, un músico musulmán cuya amistad con Nanak trasciende todas las barreras religiosas y sociales de la época. Mardana toca el rebab, un instrumento de cuerda similar a una guitarra pequeña, cuyas melodías melancólicas y emotivas proporcionan el acompañamiento musical perfecto para los himnos devotos que Nanak compone durante sus viajes. Esta sociedad entre un maestro espiritual hindú y un músico musulmán simboliza, desde el principio, la naturaleza universal e inclusiva del mensaje que están llevando al mundo. Imaginemos a estos dos hombres extraordinarios caminando por senderos polvorientos que serpentean a través de campos de trigo dorado y pueblos cuyas casas de adobe se funden con el paisaje árido del Punjab. Duermen bajo las estrellas cuando no encuentran hospitalidad, compartiendo una manta delgada y usando sus brazos como almohadas. Cuando llegan a un pozo o un río, se bañan y lavan su ropa simple, meditando mientras el agua fría purifica sus cuerpos y el silencio de la madrugada purifica sus mentes. En cada pueblo que visitan, su llegada crea un evento extraordinario. La gente se siente atraída por algo indefinible en la presencia de Nanak, una combinación de sabiduría profunda y humildad genuina que nunca han experimentado antes. No llega como los predicadores típicos de la época, que a menudo demandaban reverencia y ofrendas costosas. En cambio, Nanak se sienta en el suelo con la gente común, acepta la comida más simple que le ofrecen, y habla en el lenguaje cotidiano que todos pueden entender, no en el sánscrito erudito reservado para los brahmanes educados. Estos viajes extraordinarios, conocidos en la tradición sikh como los udasis, se extienden por más de dos décadas y cubren distancias que parecen imposibles para la época. No son solo expediciones geográficas, sino verdaderas odiseas espirituales donde cada encuentro, cada conversación y cada experiencia contribuye tanto a la educación del propio Nanak como a la difusión de su mensaje revolucionario. Durante su primer gran viaje hacia el este, Nanak se dirige a los centros de peregrinaje hindú más importantes, lugares que durante siglos han atraído a millones de devotos que buscan purificación espiritual y la bendición de los dioses. En Haridwar, uno de los sitios más sagrados del hinduismo, donde el río Ganges desciende de las montañas del Himalaya hacia las llanuras del norte de la India, Nanak presencia un espectáculo que lo llena tanto de compasión como de preocupación. Miles de peregrinos se congregan antes del amanecer en las ghats, escalones de piedra, que descienden hacia las aguas sagradas del Ganges. Con las primeras luces del día, estos devotos comienzan un ritual ancestral, de pie en el agua hasta la cintura. Toman puñados del agua sagrada y la arrojan hacia el sol naciente, creyendo fervientemente que esta ofrenda beneficiará a sus ancestros fallecidos que residen en los mundos celestiales. La devoción en sus rostros es genuina y conmovedora, pero Nanak ve en este ritual un ejemplo perfecto de cómo las prácticas religiosas pueden convertirse en acciones mecánicas que pierden su significado espiritual auténtico. Esta anécdota, como muchas otras de la vida de Nanak, ilustra su método de enseñanza. No atacaba directamente las creencias de las personas, sino que usaba el humor y la lógica para hacerles reflexionar sobre el verdadero significado de sus prácticas religiosas. Su segundo viaje lo lleva hacia el sur de la India, una región con tradiciones culturales y religiosas distintivamente diferentes del norte. Aquí se encuentra con el rico tapiz del hinduismo del sur, con sus templos monumentales dedicados a Vishnu y Shiva, sus tradiciones de danza y música devotas y sus diferentes enfoques hacia la realización espiritual. En Tamil Nadu y Karnataka, Nanak observa cómo las mismas verdades espirituales fundamentales se expresan a través de formas culturales completamente diferentes, confirmando su convicción creciente de que Dios habla a la humanidad en muchos idiomas y a través de muchas tradiciones. Durante este viaje al sur, Nanak tiene encuentros profundos con santos locales y maestros espirituales que han dedicado sus vidas a diferentes formas de bhakti, devoción amorosa hacia Dios. Algunos de estos santos vienen de las castas más bajas de la sociedad, pero su realización espiritual es tan evidente que incluso los brahmanes más ortodoxos los respetan. Estas experiencias refuerzan la convicción de Nanak de que la espiritualidad auténtica no tiene nada que ver con el nacimiento en una casta particular o con el conocimiento de rituales complicados, sino con la pureza del corazón y la sinceridad de la devoción. En estos lugares también aprende sobre diferentes tradiciones de música devocional, especialmente los kirtans y bhajans que utilizan melodías simples pero emotivas para elevar la conciencia de los participantes hacia estados de éxtasis espiritual. Estas experiencias musicales influyen profundamente en la comprensión de Nanak sobre el poder de la música como herramienta de transformación espiritual, conocimiento que más tarde incorporará fundamentalmente en las prácticas del sijismo. El tercer viaje de Nanak es quizás el más aventurero y físicamente demandante de todos. Junto con Mardana, se dirige hacia el norte, atravesando no solo las llanuras del Punjab, sino internándose en las montañas traicioneras del Himalaya, donde los senderos son rocosos y peligrosos, donde el aire se vuelve tan delgado que cada paso requiere un esfuerzo extra, y donde las temperaturas pueden descender dramáticamente incluso durante el día. Este viaje los lleva hasta las tierras altas del Tíbet, una región que en esa época estaba completamente aislada del resto del mundo y dominada por tradiciones budistas que habían evolucionado de maneras únicas debido a su aislamiento geográfico. En estos lugares remotos, donde los monasterios budistas se alzan como fortalezas espirituales contra el paisaje árido y montañoso, Nanak se encuentra con monjes que han dedicado décadas a la meditación profunda y al estudio de las enseñanzas del Buda. Estas interacciones con el budismo tibetano exponen a Nanak a conceptos espirituales que complementan y enriquecen su propia comprensión. Los principios budistas de compasión universal, la naturaleza transitoria de toda existencia material y la importancia de liberarse del apego hacia los objetos mundanos resuenan profundamente con sus propias realizaciones espirituales. Sin embargo, Nanak también nota que algunas formas de budismo han desarrollado rituales y jerarquías monásticas que, aunque diferentes en forma, pueden crear las mismas barreras entre lo divino y el ser humano común que él ha observado en otras tradiciones religiosas. Durante las largas noches en estos monasterios montañosos, cuando las estrellas brillan con una claridad imposible de ver en las llanuras pobladas, Nanak medita sobre la universalidad de la búsqueda espiritual humana. Ve que ya sea un campesino hindú adorando en un templo pequeño en Punjab, un erudito musulmán estudiando el Corán en una madrasa, o un monje budista meditando en la soledad de las montañas tibetanas, todos están buscando esencialmente la misma cosa, una conexión auténtica con la realidad suprema que trasciende las limitaciones y sufrimientos de la existencia ordinaria. Pero es durante su cuarto y último viaje que ocurre uno de los episodios más extraordinarios y reveladores de toda la vida de Nanak. Decide emprender lo que para uno musulmán de esa época es un viaje casi impensable, dirigirse hacia el oeste, atravesando territorios controlados por diferentes sultanatos musulmanes, hasta llegar a la Meca, la ciudad más sagrada del Islam, el lugar hacia el cual millones de musulmanes en todo el mundo dirigen sus oraciones 5 veces al día. Este viaje a la Meca no es solo una aventura geográfica, sino también un acto de coraje espiritual extraordinario. Nanak comprende que está entrando en territorio sagrado para una religión de la cual él no es miembro, y que su presencia allí podría ser malinterpretada o incluso considerada como una provocación. Sin embargo, su compromiso con la comprensión universal de todas las tradiciones espirituales lo impulsa a hacer este viaje, a pesar de los riesgos obvios. Los guardianes del lugar se indignan al ver esta falta de respeto aparente y despiertan bruscamente a Nanak, reprochándole que tenga los pies apuntando hacia la casa de Dios. La respuesta de Nanak se convierte en una de las enseñanzas más profundas del sijismo. Por favor, muevan mis pies hacia una dirección donde Dios no esté presente. Los guardianes intentan mover sus pies, pero según la leyenda, sin importar hacia dónde los dirijan, la Kaaba parece seguir la dirección de sus pies, enseñando que Dios está presente en todas las direcciones. La fundación de una comunidad, Kartarpur y los primeros seguidores. Después de 23 años de viajes, Nanak regresa a su tierra natal transformado por las experiencias vividas. Ya no es solo un buscador espiritual, sino un maestro con una visión clara de lo que quiere lograr. Con sus ahorros y la ayuda de seguidores que se han unido a su causa, Nanak funda una comunidad modelo llamada Kartarpur, que significa la ciudad del Creador. Kartarpur no es solo un lugar físico, sino la materialización de un sueño. Imaginemos una comunidad donde las diferencias de casta, religión y clase social se desvanecen como el humo en el viento. Aquí, brahmanes e intocables, hindúes y musulmanes, ricos y pobres, todos se sientan juntos en el mismo suelo a compartir comida preparada en una cocina común. Esta práctica, conocida como langar, se convierte en una de las instituciones más revolucionarias del sijismo. La cocina comunitaria de Kartarpur funciona las 24 horas del día. Cualquier persona, sin importar su origen o creencias, puede llegar y recibir una comida nutritiva servida con amor y respeto. Nanak establece una regla inquebrantable. Todos deben sentarse en el suelo al mismo nivel, ya que ante Dios no existen jerarquías humanas. Incluso cuando el poderoso emperador mogol Babur visita Kartarpur, debe sentarse en el suelo como cualquier otro invitado. En esta comunidad, Nanak también introduce otra práctica revolucionaria. Tanto hombres como mujeres participan activamente en todas las actividades espirituales. En una época donde las mujeres tenían muy pocos derechos y estaban excluidas de muchas prácticas religiosas, Nanak declara que las mujeres son iguales a los hombres en todos los aspectos espirituales. Esta posición tan avanzada para su tiempo se convierte en uno de los pilares fundamentales del sijismo. Los días en Kartarpur siguen un ritmo especial. Antes del amanecer, la comunidad se reúne para cantar himnos devotos llamados chavals. La música, parte integral de la experiencia espiritual sij, llena el aire con melodías que tocan el alma. Después de la oración matutina, todos se dispersan para trabajar en los campos, los talleres o las tareas domésticas. Nanak insiste en que la vida espiritual no puede separarse del trabajo honesto, estableciendo el principio de que la meditación y el trabajo deben ir de la mano. Durante estos años en Kartarpur, Nanak no solo enseña con palabras, sino con el ejemplo de su vida cotidiana. Los visitantes quedan asombrados al ver a este hombre venerado trabajando en los campos junto a sus seguidores, cocinando en la cocina comunitaria, y tratando con igual respeto a todos, desde el más humilde campesino hasta el más poderoso noble. Las enseñanzas de Nanak durante este periodo se centran en conceptos simples pero profundos. Habla del Ikonkar, que significa uno es el creador, enseñando que existe una sola divinidad universal que se manifiesta de diferentes formas. Explica que el camino hacia Dios no requiere rituales complicados ni penitencias extremas, sino tres prácticas fundamentales: trabajar honestamente para ganarse la vida, meditar en el nombre divino y compartir con los menos afortunados. El legado se perpetúa, los siguientes gurús y la consolidación. En 1539, cuando Nanak tiene 70 años, siente que su tiempo en este mundo llega a su fin. Enfrenta entonces una decisión crucial que determinará el futuro de la comunidad que ha creado. Sus dos hijos, Sri Chand y Lakshmi Das, esperan naturalmente heredar la posición de liderazgo espiritual de su padre. Sin embargo, Nanak toma una decisión que sorprende a todos. Nombra como su sucesor a Laina, uno de sus discípulos más devotos, a quien rebautiza como Guru Angad. Esta decisión marca el establecimiento de una tradición única en la historia de las religiones. En lugar de crear una dinastía familiar, Nanak establece el principio de que el liderazgo espiritual debe pasar a la persona más capacitada espiritualmente, independientemente de sus lazos familiares. Angad, cuyo nombre significa parte del cuerpo, se convierte así en el segundo gurú del sijismo. Cuando Nanak fallece, ocurre un evento que se convierte en leyenda. Tanto sus seguidores hindúes como musulmanes reclaman el derecho de realizar los ritos funerarios según sus respectivas tradiciones. Los hindúes quieren cremar el cuerpo, mientras que los musulmanes prefieren enterrarlo. Según cuenta la tradición, cuando levantan la sábana que cubre el cuerpo de Nanak, encuentran solo flores frescas. Los hindúes toman la mitad de las flores para cremarlas, y los musulmanes entierran la otra mitad, simbolizando que incluso en la muerte, Nanak unió a las comunidades que en vida había tratado de acercar. Guru Angad asume el liderazgo con la gran responsabilidad de preservar y expandir las enseñanzas de Nanak. Durante los 13 años de su liderazgo, hace contribuciones fundamentales que dan forma permanente al sijismo. Una de sus innovaciones más importantes es la creación del alfabeto Gurmukhi, diseñado específicamente para escribir las enseñanzas de Nanak en el idioma Punjabi del pueblo común, en lugar del sánscrito que solo conocían los eruditos. Angad también fortalece la institución del hangar, expandiendo las cocinas comunitarias a más lugares y estableciendo reglas más detalladas para su funcionamiento. Durante su periodo, el número de seguidores crece significativamente, y las comunidades Sikh se extienden por toda la región del Punjab. El tercer gurú, Amar Das, continúa esta obra de consolidación y expansión. Durante su liderazgo de 22 años, introdujo importantes reformas sociales que reflejan los valores progresistas del sijismo. Prohíbe prácticas como el sati, la inmolación de viudas, y la parda, el velo femenino, y promueve activamente el matrimonio de viudas, algo revolucionario para la época. Amar Das también organiza la comunidad Sikh de manera más estructurada, dividiendo el territorio en 22 diócesis llamadas manjis, cada una dirigida por un líder espiritual capacitado. Esta organización permite que las enseñanzas Sikhs lleguen a comunidades remotas y establece una red de comunicación eficiente entre los diferentes grupos de seguidores. Pero quizás su contribución más duradera es el establecimiento de Goindwal como un importante centro de peregrinaje Sikh. Aquí construye un pozo con 84 escalones, representando los 84 lakh, 8.4 millones, de especies de vidas que, según las creencias hindúes, debe atravesar un alma antes de alcanzar la liberación. Sin embargo, Amar Das enseña que la liberación puede lograrse en una sola vida humana a través de la devoción sincera y la vida virtuosa. La transformación urbana, Guru Ram Das y la fundación de Amritsar. Con la llegada del cuarto gurú, Ram Das, el sijismo entra en una nueva fase de su desarrollo. Ram Das, quien había sido yerno del gurú Amar Das antes de ser elegido como sucesor, trae consigo una visión ambiciosa: crear una ciudad santa que sirva como centro espiritual y comercial para la creciente comunidad Sikh. En 1577, Ram Das adquiere un terreno alrededor de un pequeño estanque sagrado que había sido visitado por Guru Nanak décadas atrás. Según la tradición, este lugar poseía propiedades curativas especiales, y Ram Das decide convertirlo en el corazón de una nueva ciudad. Invita a comerciantes, artesanos y agricultores de todas las castas y religiones a establecerse en este lugar, ofreciéndoles terrenos gratuitos y exención de impuestos durante los primeros años. La nueva ciudad crece rápidamente. Ram Das diseña las calles de manera que converjan hacia el estanque central, simbolizando que todas las actividades humanas deben dirigirse hacia lo divino. Establece mercados prósperos que atraen a comerciantes de toda la región, creando una fuente de ingresos que ayuda a financiar las actividades religiosas y caritativas de la comunidad. Pero Ram Das no se limita a crear una ciudad próspera. También introduce innovaciones importantes en la práctica espiritual Sikh. Compone hermosos himnos devocionales, incluyendo el Avan, que se convierte en la ceremonia matrimonial sigilista estándar. Este ritual, que consiste en cuatro vueltas alrededor del libro sagrado, representa las cuatro etapas del viaje espiritual del alma hacia la unión con Dios. Durante el liderazgo de Ram Das, algo extraordinario comienza a suceder. La ciudad que está creando se convierte en un imán para personas de todas las religiones que buscan curación espiritual y física. El estanque sagrado, que más tarde será conocido como Amritsarovar, el estanque de néctar, atrae a peregrinos que vienen no solo por fe, sino porque experimentan curaciones reales. Ram Das también establece una tradición que fortalece los lazos familiares dentro de la comunidad Sikh, instituye ceremonias especiales para los nacimientos, los matrimonios y otros eventos importantes de la vida, asegurando que cada momento significativo en la vida de una persona esté conectado con la comunidad espiritual más amplia. cuando Ram Dass muere en 1581, nombra a su hijo menor, Arjan, como el quinto gurú. Esta decisión marca la primera vez que el liderazgo pasa de padre a hijo en la tradición de los gurús sikhs, pero no sin controversia. Los hermanos mayores de Arjan se sienten pasados por alto, y uno de ellos, Priti Chand, desarrolla una rivalidad amarga que eventualmente lleva a la formación de una secta sigilista separada. La Era Dorada, Guru Arjan y la compilación del primer libro sagrado. Guru Arjan asume el liderazgo en un momento crucial en la historia del sijismo. La comunidad ha crecido significativamente y necesita una mayor organización y consolidación de sus enseñanzas. Arjan, quien resulta ser uno de los gurús más visionarios y talentosos de la tradición, emprende varios proyectos monumentales que definen el sijismo para las generaciones futuras. Su primer gran logro es la finalización de la construcción del templo en el centro del estanque sagrado de su padre. Pero Arjan hace algo revolucionario en el diseño de este templo. En lugar de construirlo en una plataforma elevada como era tradicional, lo construye en el nivel más bajo, accesible solo bajando escalones. Este diseño simboliza la humildad y la accesibilidad, valores fundamentales del sijismo. El templo, que eventualmente será conocido como el Harmandir Sahib o Templo Dorado, tiene cuatro puertas que se abren en las cuatro direcciones, simbolizando que está abierto a personas de todas las religiones y de todos los puntos cardinales. Pero la contribución más duradera de Arjan es la compilación del Adi Granth, el primer libro sagrado oficial del sijismo. Preocupado por la proliferación de versiones falsas y distorsionadas de las enseñanzas de los gurús anteriores, Arjan decide crear una compilación autorizada y definitiva. Durante 5 años, trabajando junto con Bhai Gurdas, un erudito respetado, Arjan recopila no solo los himnos de los primeros 4 gurús y los suyos propios, sino también las composiciones espirituales de santos y poetas hindúes y musulmanes que compartían la visión universal del sijismo. Esta decisión de incluir escritos de otras tradiciones religiosas es extraordinaria. En el Adi Granth encontramos himnos de Kabir, un poeta místico que criticaba tanto el hinduismo como el Islam, de Ravidas, un santo de casta baja que desafiaba el sistema de castas, de Sheikh Farid, un sufí musulmán, y de muchos otros. Esta inclusión demuestra la naturaleza universal y no sectaria del sijismo, confirmando que la verdad espiritual no es monopolio de ninguna religión particular. El proceso de compilación es meticuloso y cuidadoso. Arjan organiza los himnos no por autor, sino por ragas musicales, reconociendo que la música es fundamental para la experiencia espiritual sikh. Cada composición se incluye solo después de una verificación rigurosa de su autenticidad y de su consistencia con los principios fundamentales del sijismo. Cuando el Adi Granth se completa en 1604, Arjan organiza una ceremonia de instalación en el Harmandir Sahib que dura varios días. Miles de personas de diferentes religiones y regiones acuden a presenciar este evento histórico. El libro sagrado se coloca en el templo con gran ceremonia, y desde ese día, se convierte en el gurú eterno de los sikhs, guiando a la comunidad no a través de líderes humanos, sino a través de las enseñanzas espirituales permanentes. Durante el periodo de liderazgo de Arjan, el sijismo también enfrenta sus primeros desafíos políticos serios. El emperador Mogol Akbar, conocido por su tolerancia religiosa, había sido generalmente favorable hacia los sikhs. Sin embargo, cuando Jahangir asciende al trono en 1605, la situación cambia drásticamente. Jahangir ve el creciente poder e influencia de Guru Arjan como una amenaza potencial a su autoridad. El primer mártir, la transformación hacia la resistencia. El año 1606 marca un punto de inflexión dramático en la historia del sijismo. Guru Arjan, que hasta entonces había liderado una comunidad pacífica dedicada principalmente a la devoción espiritual y el servicio social, se encuentra enfrentando la ira del emperador mogol Jahangir. La situación se complica cuando Arjan decide apoyar al príncipe Khusraw en su rebelión contra su padre, el emperador. Cuando la rebelión fracasa, Jahangir ordena el arresto de Guru Arjan, acusándolo de traición y de promover una religión que desafía el Islam. En mayo de 1606, Arjan es llevado a Lahore, donde se le exige que elimine del Adi Granth todas las referencias que puedan considerarse ofensivas al Islam y que pague una multa enorme. Cuando Arjan se niega rotundamente a comprometer las enseñanzas espirituales, Jahangir ordena su ejecución. Los métodos de tortura utilizados contra Guru Arjan son brutales. Lo obligan a sentarse en una plancha de hierro ardiente mientras le vierten arena caliente sobre el cuerpo. Durante 5 días de agonía, Arjan mantiene su compostura espiritual, meditando y cantando himnos devotos incluso en medio del sufrimiento extremo. Su muerte se convierte en el primer martirio en la historia sij y transforma fundamentalmente el carácter de la religión. Antes de morir, Guru Arjan toma 2 decisiones que cambiarán para siempre el curso del sijismo. Primero, nombra a su hijo Har Gobind como el 6th Guru, pero con una instrucción específica y revolucionaria: debe armarse y estar preparado para defenderse. Segundo, envía un mensaje a la comunidad sij declarando que su martirio no debe ser visto como una derrota, sino como un sacrificio necesario que despertará a los sijs a la realidad de que deben estar preparados para defender su fe y su derecho a existir. Cuando Har Gobind asume el liderazgo a los 11 años de edad, inmediatamente implementa la visión de su padre. En su ceremonia de instalación, en lugar de vestir las ropas simples y humildes que habían usado los gurús anteriores, Har Gobind aparece vestido como un príncipe guerrero, llevando 2 espadas, una representando el poder espiritual, Piri, y otra el poder temporal, Miri. Esta imagen marca el nacimiento del concepto Sikh de Sansipai, el santo soldado. Har Gobind construye el Akal Takht, trono del inmortal, frente al Harmandir Sahib, estableciendo así el centro del poder temporal Sikh. Desde esta plataforma, no solo imparte enseñanzas espirituales, sino que también administra justicia, toma decisiones políticas y planifica la defensa de la comunidad. Por primera vez en la historia del sijismo, el gurú mantiene un ejército regular y una corte que rivaliza en esplendor con las de los príncipes mogoles. Esta transformación no significa que Har Gobind abandone los principios espirituales del sijismo. Continúa manteniendo las cocinas comunitarias, promoviendo la igualdad social y espiritual, y enfatizando la importancia de la vida familiar y el trabajo honesto. Sin embargo, añade una dimensión completamente nueva: la preparación para la autodefensa y la resistencia contra la opresión. Durante los 37 años de su liderazgo, Har Gobind libra varias batallas contra las fuerzas mongoles, no como agresor sino como defensor de la libertad religiosa y de los derechos de los oprimidos. Sus victorias militares elevan enormemente el prestigio de los sijs y atraen a muchos guerreros rajputas y otros grupos que se sienten atraídos por la combinación única de espiritualidad y valor marcial que representa el sijismo. Consolidación y preparación, los gurús séptimo y octavo. Después de la era transformadora de Har Gobind, el sijismo entra en un periodo de consolidación bajo el liderazgo de sus sucesores. Guru Har Rai, el 7th gurú, asume el liderazgo en 1644 y, aunque mantiene la tradición militar establecida por su abuelo, se enfoca principalmente en expandir la influencia espiritual del sijismo hacia nuevas regiones. Har Rai es conocido por su amor extraordinario hacia la naturaleza y los animales. Establece un jardín botánico en Kiratpur donde cultiva plantas medicinales raras y experimenta con tratamientos herbales que ofrece gratuitamente a los enfermos. Su compasión se extiende a todas las criaturas vivientes. Cuenta la tradición que cuando cabalgaba, llevaba una red especial para atrapar cualquier insecto que pudiera ser lastimado por su paso. Durante su liderazgo, ocurre un episodio que ilustra la complejidad de las relaciones entre los Sikhs y el poder mogol. Cuando el príncipe Darachico, el hijo mayor del emperador Chahan y heredero aparente al trono, es derrotado por su hermano Aurangzeb en la guerra de sucesión, busca refugio con Guru Har Rai. A pesar de los riesgos políticos, el gurú le brinda asilo y tratamiento médico, demostrando que la compasión Sikh trasciende las consideraciones políticas. Esta decisión tiene consecuencias cuando Aurangzeb se convierte en emperador. Aurangzeb, conocido por su ortodoxia islámica y su intolerancia hacia otras religiones, convoca a Guru Har Rai para que se explique por haber ayudado a su enemigo. Sin embargo, en lugar de ir personalmente, Har Rai envía a su hijo mayor, Ram Rai, como representante. Lo que sucede a continuación se convierte en una lección importante sobre la integridad de las enseñanzas Sikhs. Para ganar el favor de Aurangzeb, Ram Rai modifica ligeramente las palabras de un himno del Guru Nanak que Aurangzeb considera ofensivo hacia el Islam. Cuando Guru Har Rai se entera de esta alteración, se enfurece tanto que deshereda a Ram Rai y nombra como sucesor a su hijo menor, Har Krishan, quien tiene solo 5 años de edad. La breve vida de Guru Har Krishan, el octavo gurú, está marcada por eventos extraordinarios a pesar de su corta edad. Cuando viaja a Delhi en 1664 para encontrarse con Aurangzeb, una epidemia de viruela y cólera azota la ciudad. El niño gurú dedica toda su energía a cuidar a los enfermos, sin distinción de religión o casta, distribuyendo medicinas y organizando el cuidado de los afectados. Trágicamente, Har Krishan contrae la enfermedad y muere en 1664 a los 8 años de edad. Sin embargo, antes de morir, pronuncia unas palabras místicas que guían a la comunidad hacia su sucesor, Baba Bakale, indicando que el próximo gurú se encuentra en el pueblo de Bakala. Estas palabras desatan una búsqueda extraordinaria, ya que en Bakala viven varios parientes de los gurús que podrían ser candidatos legítimos. La situación se complica cuando múltiples pretendientes proclaman ser el gurú designado, cada uno atrayendo seguidores y creando confusión en la comunidad. La resolución llega de manera dramática cuando Makan Chah, un comerciante devoto que había prometido ofrecer 500 monedas de oro al verdadero gurú, pone a prueba a cada pretendiente ofreciéndoles solo 5 monedas. Todos los candidatos falsos aceptan la cantidad reducida, pero cuando llega a Tegh Bahadur, este pregunta por las otras 495 monedas que Makan Chah había prometido en su oración secreta. Esta respuesta confirma que Tegh Bahadur es verdaderamente el gurú elegido. El defensor de la libertad religiosa, Guru Tegh Bahadur. El noveno gurú, Tegh Bahadur, asume el liderazgo en una época de creciente persecución religiosa bajo el emperador Aurangzeb. Su reinado, que dura 15 años, se caracteriza por extensos viajes para fortalecer las comunidades sikhs dispersas y por un compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad religiosa para todas las personas, independientemente de su fe. Tegh Bahadur, cuyo nombre significa portador de espada, es un guerrero consumado pero también un poeta místico profundo. Sus composiciones, que forman parte del Guru Granth Sahib, reflejan una comprensión madura de la naturaleza transitoria de la vida mundana y la importancia de mantener la conexión espiritual en medio de las dificultades. Durante sus viajes por el Punjab, Uttar Pradesh y Assam, Teg Bahadur no solo predica a las comunidades Sikhs, sino que también trabaja para fortalecer los lazos entre diferentes grupos religiosos que enfrentan la persecución mogol. Su mensaje es claro: la diversidad religiosa es una fortaleza, no una debilidad, y todas las personas tienen el derecho fundamental de adorar según su conciencia. La crisis que define el liderazgo de Teg Bahadur surge de la política religiosa extrema de Aurangzeb. En 1675, el emperador intensifica su campaña para convertir a la fuerza a todos los no musulmanes del imperio, comenzando con la población hindú de Cachemira. Los brahmanes cachemires, enfrentando la conversión forzosa o la muerte, realizan un viaje desesperado hasta Punjab para buscar la ayuda del gurú. Cuando estos brahmanes llegan a Anandpur Sahib, donde Teg Bahadur ha establecido su centro, su situación es desesperante. Han perdido sus templos, sus propiedades han sido confiscadas y muchos de sus familiares han sido asesinados por negarse a convertirse al Islam. Le suplican al gurú que interceda ante Aurangzeb, aunque saben que esto podría significar la muerte para él. Teg Bahadur escucha sus súplicas en silencio, meditando profundamente sobre la decisión que debe tomar. Su hijo Govind, que entonces tiene solo 9 años, observa la angustia de su padre y finalmente le pregunta por qué está tan preocupado. Cuando Teg Bahadur explica la situación, el joven Govind responde con una sabiduría que sorprende a todos los presentes. ¿Qué persona podría ser más adecuada que tú para dar su vida por esta causa justa? Esta respuesta del niño convence a Teg Bahadur de que debe actuar. Envía un mensaje a Aurangzeb declarando que si el emperador puede convertirlo a él al Islam, todos los hindúes de Cachemira seguirán voluntariamente. Si no puede hacerlo, debe permitir que todas las personas practiquen su religión libremente. Es una estrategia audaz que pone la vida del gurú en juego para defender los derechos de personas que ni siquiera pertenecen a su religión. Aurangzeb acepta el desafío y ordena el arresto de Teg Bahadur. En el camino a Delhi, el gurú es acompañado por 3 de sus discípulos más fieles, Bhai Mati Das, Bhai Sati Das y Bhai Dayala. Durante el viaje, que dura varios meses, Teg Bahadur usa cada oportunidad para enseñar y fortalecer la fe de las comunidades que encuentran en el camino. El sacrificio supremo y el nacimiento del Khalsa. Cuando Guru Teg Bahadur llega a Delhi en noviembre de 1675, Aurangzeb le ofrece riquezas, poder y posición a cambio de su conversión al Islam. El gurú rechaza todas estas ofertas con dignidad serena, explicando que no puede traicionar su fe y los principios por los cuales ha vivido. Aurangzeb entonces ordena que el gurú presencie la tortura y ejecución de sus 3 compañeros, esperando que el miedo lo haga cambiar de opinión. Bhai Mati Das es cortado por la mitad con una sierra mientras permanece meditando en el nombre divino. Bhai Dayala es hervido vivo en un caldero de aceite mientras continúa cantando himnos devotos. Bhai Sati Das es envuelto en algodón empapado en aceite y quemado vivo, manteniendo su compostura espiritual hasta el final. A través de todo este horror, Teg Bahadur permanece inmutable, demostrando que su fe no puede ser quebrantada por ningún terror terrenal. Finalmente, el 11 de noviembre de 1675, en el lugar que ahora se conoce como Gurdwara Sisganj en Delhi, Guru Teg Bahadur es decapitado públicamente. Su martirio se convierte en un momento decisivo no solo para el sijismo, sino para la historia de la libertad religiosa en la India. Su sacrificio salva a miles de familias hindúes de la conversión forzosa y establece el principio de que algunas causas valen más que la vida misma. 2 devotos sikhs, Jaita y Lahicha, arriesgan sus vidas para recuperar el cuerpo y la cabeza del gurú. Lahitcha quema su propia casa para cremar el cuerpo, mientras que Haita lleva la cabeza cortada hasta Anandpur Sahib, donde el joven Govind realiza los últimos ritos para su padre. La muerte de Tegh Bahadur transforma a su hijo Govind en un líder determinado a crear una nueva forma de resistencia contra la opresión. Durante los siguientes 23 años como el décimo gurú, Govind Singh, como se le conoce después, prepara meticulosamente a la comunidad Sikh para lo que él ve como una lucha final entre la justicia y la tiranía. Govind Singh es un genio multifacético, poeta, filósofo, guerrero y organizador. Durante los primeros años de su liderazgo, se enfoca en la educación militar de los Sikhs, estableciendo academias donde se enseñan artes marciales, estrategia militar y uso de armas. Al mismo tiempo, continúa componiendo poesía espiritual y manteniendo las tradiciones devocionales del sijismo. En 1699, después de años de preparación, Govind Singh toma una decisión que revoluciona completamente el sijismo. El día de Vaisakhi, convoca a una gran congregación en Anandpur Sahib y hace algo que nadie espera. Aparece ante la multitud con una espada desenvainada y pregunta si alguno de sus seguidores está dispuesto a dar su cabeza por la fe. La multitud se queda en silencio, pensando que su gurú se ha vuelto loco. Después de repetir la pregunta varias veces, finalmente un hombre llamado Daya Ram se adelanta y dice que está dispuesto a morir por su gurú. Govind Singh lo lleva a una tienda. Se escucha el sonido de una espada cortando, y el gurú sale solo con la espada ensangrentada. La multitud está horrorizada, pero el gurú pide otra cabeza. Uno por uno, cuatro hombres más se ofrecen voluntariamente: Dharam Das, Immat, Mukam Chand y Saib Chand. Después de que los cinco han entrado en la tienda, Govind Singh sale con los cinco hombres vivos y sin heridas, revelando que las cabezas cortadas pertenecían a cabras. Declara que estos cinco hombres, conocidos como los Pank Pyare, los cinco amados, han demostrado la devoción suprema y se convertirán en los primeros miembros de una nueva orden, el Khalsa. La creación del Khalsa, la hermandad del puro. La ceremonia que sigue a la prueba de los cinco voluntarios marca uno de los momentos más revolucionarios en la historia de las religiones. Guru Govind Singh prepara agua en un recipiente de hierro. Mientras su esposa Mata Jito añade azúcar al agua, el gurú la revuelve con una espada de doble filo llamada Kanda. Esta mezcla de elementos aparentemente contradictorios simboliza la combinación perfecta de dulzura y fuerza que debe caracterizar a los miembros del Khalsa. Mientras prepara esta agua sagrada llamada Amrit, néctar, Govind Singh recita versos del Guru Granth Sahib, infundiendo la mezcla con poder espiritual. Luego, en un acto que rompe todas las barreras sociales tradicionales, el gurú bautiza a los cinco voluntarios, independientemente de sus castas originales. Daya Ram era un Khatri, comerciante, Dharam Das un Jat, agricultor, Immat un calderero, Mukam Chand un lavandero y Saib Chand un barbero. Al recibir el Amrit, todos se convierten en iguales, adoptando el apellido común Singh, León. Pero entonces ocurre algo aún más extraordinario. Después de bautizar a los cinco, Govind Singh se arrodilla ante ellos y les pide que lo bauticen a él. Este acto de humildad suprema demuestra que en el Khalsa no existen jerarquías permanentes. Incluso el gurú se somete a la autoridad colectiva de la hermandad. Desde ese momento, Guru Govind Rai se convierte en Govind Singh, el primer y último gurú Singh del sijismo. Los miembros del Khalsa deben seguir un código estricto conocido como los 5K, Pant Kakar, Keche, cabello sin cortar, kanga, peine, cara, brazalete de acero, kirpan, espada, y cachera, ropa interior especial. Cada uno de estos elementos tiene significados espirituales y prácticos profundos. El cabello sin cortar representa el respeto por la forma natural creada por Dios. El peine simboliza la limpieza y el orden. El brazalete de acero recuerda la eternidad de Dios y la fuerza moral. La espada representa el deber de defender la justicia. Y la ropa interior especial promueve la modestia y la pureza. El calza también debe evitar cuatro transgresiones principales: cortar el cabello, consumir carne halal, tener relaciones sexuales con alguien que no sea su cónyuge y usar tabaco. Estas prohibiciones están diseñadas para mantener la pureza física y espiritual y para distinguir a los sijs de otras comunidades religiosas. La creación del calza transforma instantáneamente la naturaleza del sijismo. De una religión principalmente espiritual y devocional, se convierte en una fuerza militar y política organizada. Miles de personas acuden a Anandpur Sahib para recibir el bautismo, y en pocos años, el calza se convierte en una fuerza formidable que desafía directamente el poder mogol. Govind Singh también instituye la práctica de llamar a todas las mujeres Sikhs Kaur, princesa, elevando el estatus femenino y declarando que las mujeres tienen los mismos derechos espirituales y sociales que los hombres. Esta igualdad de género se convierte en una característica distintiva del sijismo que lo diferencia de muchas otras tradiciones religiosas de la época. Las últimas batallas y el Gurú Eterno. Los años que siguen a la creación del Khalsa están marcados por conflictos constantes con las fuerzas mogoles. Aurangzeb, alarmado por el creciente poder militar de los Sikhs, envía ejércitos repetidamente para sitiar Anandpur Sahib. Govind Singh y sus seguidores resisten heroicamente, pero el costo humano es enorme. Durante estos conflictos, Govind Singh pierde a sus cuatro hijos de maneras trágicas que se convierten en símbolos eternos del sacrificio Sikh. Sus dos hijos mayores, Ajit Singh y Jujhar Singh, mueren luchando valientemente en la batalla de Chamkaur en 1704, cuando tenían solo 18 y 14 años respectivamente. Sus dos hijos menores, Sorawar Singh y Fateh Singh, de solo 9 y 7 años, son capturados por las fuerzas mogoles y ejecutados cuando se niegan a convertirse al Islam. La muerte de sus hijos devasta personalmente a Govind Singh, pero fortalece su resolución de que el sijismo debe sobrevivir independientemente de cualquier líder individual. En 1708, poco antes de su propia muerte, toma la decisión más revolucionaria de su liderazgo. Declara que no habrá más gurús humanos después de él. En su lugar, el Gurú Granth Sahib, el libro sagrado compilado por Guru Arjan y expandido por él mismo, se convertirá en el Gurú Eterno de los Sikhs. Esta decisión asegura que ningún individuo pueda reclamar autoridad divina sobre la comunidad Sikh y que las enseñanzas espirituales permanezcan puras e inalterables. Desde 1708, los Sikhs veneran el Gurú Granth Sahib como su gurú viviente, consultándolo para guía espiritual y tomando decisiones comunitarias importantes en su presencia. Govind Singh murió en 1708 en Nanded, en el sur de la India, aparentemente asesinado por dos patanes que buscaban venganza. Sin embargo, incluso su muerte se convierte en una victoria espiritual, ya que perdona a su asesino moribundo y usa sus últimos momentos para consolidar las instituciones que ha creado. Con la muerte de Govind Singh, el sijismo entra en una nueva era. El Khalsa, ahora sin un líder humano pero guiado por las enseñanzas eternas del Gurú Granth Sahib, debe enfrentar las realidades de un mundo hostil. Bajo líderes como Banda Singh Bahadur, los Sikhs continúan su resistencia contra la opresión mogol, eventualmente estableciendo su propio reino en Punjab bajo Maharaja Ranjit Singh en el siglo XIX. La historia del sijismo desde sus humildes comienzos en las enseñanzas de un hombre que rechazó las divisiones religiosas hasta su transformación en una de las religiones más distintivas del mundo es una narrativa extraordinaria de evolución espiritual, resistencia heroica y compromiso inquebrantable con la justicia social. Los principios establecidos por los 10 gurús, la igualdad de todas las personas, la importancia del trabajo honesto, el servicio desinteresado a la humanidad y la disposición a sacrificarse por la libertad religiosa, continúan inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Hoy, más de 500 años después del nacimiento de Guru Nanak, el sijismo se ha extendido por todo el globo, llevando consigo el mensaje de que la diversidad humana es una bendición divina y que todas las personas, independientemente de su origen, merecen vivir con dignidad y libertad. La historia de los sijs demuestra que una comunidad pequeña, guiada por principios justos y dispuesta a hacer sacrificios por sus convicciones, puede cambiar el curso de la historia e inspirar a generaciones futuras a luchar por un mundo más justo y compasivo. Gracias por llegar hasta el final. Like, suscríbete y comparte.